superviviente al inmenso tedio. Esta noche, en vez de relatarte un cuento, tengo otra propuesta musical para ti. 3, 2, 1. Imagina que vengo a buscarte con mi flamante Cadillac negro, con llamas pintadas, neumáticos de cara blanca y descapotable. Sacado directamente de los años 50 o 60, más rockeros. Le he instalado un radiocassette, un condensador de flujo para viajar en el tiempo y un buen sistema estéreo, con el objetivo de darte un voltio recorriendo contigo las calles. Tú conduces y yo seré el copiloto. Dándole gas a la cocina mientras recoges, tomando algún psicotrópico o simplemente desconectando de la realidad. Para eso sirve la imaginación, entre otras muchas cosas. Arranca y sube el volumen a este musical. Retransmitimos desde iVoox, Radio Almaina, Granada FM, Orilla Izquierda Radio y Onda Polígono. Old Tapes, Doctor No. Patrocinado por A Un Paso del Abismo. Hablando de arrancar, arrancaremos con los culpables de que me guste esta era dorada. Recuerdo, siendo un crío, ver la peli y convertirse para siempre en mi musical favorito. Una de mis inspiraciones vitales. Una misión de Dios para ateos, pues sigue siendo de mis favoritas cuando estoy de bajona. Y eso que no todos eran músicos. Es un número cómico musical creado por los humoristas John Belushi y Dan Aykroyd para el programa de televisión Saturday Night Live entre el año 75 y 79. Al principio, el grupo que les acompañaba era el del programa, pero reunieron una banda para su primer disco y se quedaron con ellos. El mismo Dan confesaría: nuestra idea era rendir homenaje a la música negra. Soul Man, The Blues Brothers. And when you get it, you got something. So don't worry.

more bite, a little less bark, a little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart, baby, satisfy me. Satisfy me, satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Satisfy me, satisfy me, baby. Volvamos atrás. Es 1955. Ahora escucharás una armónica amplificada. Esto no era lo normal. El pequeño Walter tocó su instrumento hacia un micrófono que, a su vez, estaba enchufado a un amplificador de guitarra, generando uno de los primeros sonidos saturados. Fue editada originalmente como la cara B del sencillo Mellow Down Easy. Estamos hablando de Hate to See You Go, Little Walter. Call and let me hear the cry. She's mine as I. Came home this morning about 4:30. Found that note lying on my floor. Gone away and leave you, you just don't know. Heard some bad talk, something that you said. Please don't go. Well, I love you. You'll never know. You'll never know. You'll never know. You'll never know. My kind of baby, you know it so. I can tell you, you know it ain't no joke. Pasan los años. 1956. La motivación del temazo a continuación surgió de la dedicatoria del artista hacia su hermana, quien dedicaba largas tardes a practicar música clásica en el piano familiar, inspirando la creación de la canción. La introducción de guitarra eléctrica es una de las secuencias más estudiadas en la historia del aprendizaje de este instrumento. Y ahora, Roll Over Beethoven, de Chuck Berry. I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues.

natural-born lovers, man. Man, I'm a rolling stone. Man, child, I'm a hoochie-coochie man. The lion I shoot and will never miss. When I make love to a woman, she can't resist. I think I go down to old Kansas too. I'm gonna bring back my second cousin, that's little John the Conqueror. All you little girls setting out that line, I can make love to your woman in 5 minutes time. Ain't that a man? Señor Alan no tuvo una carrera extensa, lo bueno si breve, ya sabes, convirtiendo así sus sencillos en clásicos de culto. Durante décadas, esta canción fue una rareza difícil de encontrar, hasta que fue incluida en recopilatorios como los de Norton Records, permitiéndonos a los actuales disfrutar y redescubrir la fuerza de la producción independiente de Detroit frente a los gigantes de Nashville o Memphis. Dateless Night, Alan Page. Have you ever caught your girlfriend on the side of the line? Asked for a day, she said it won't be late for winter. You thought why you were taken by surprise, you were stranded. All the people listen on. Settle the score. Oh, you're lonely for her. She's not lonely for you. Then you're was a day to listen to. On a day to listen to. A day to listen to. Vamos a hacer una paradita. Es el año 1956 y estamos en los estudios Sun de Memphis. La letra que escucharás fue una falsa promesa de conducta hacia su esposa mientras él se encontraba trabajando fuera de su hogar. Ya sabemos de quién estaba realmente enamorado. Para lograr un sonido de percusión sin tener una batería en el estudio, ingeniosamente introdujeron un trozo de papel entre las cuerdas de su guitarra acústica. Es increíble cómo ese sonido de tren nos transporta al western. La composición presenta 5 cambios de tonalidad diferentes, un recurso poco habitual en el género country de esa década. También sabemos todos que dentro llevaba a un rockero. A continuación, ni más ni menos, Walk the Line, Johnny Cash. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Este temazo fue concebido como una balada amorosa de ritmo pausado. Sin embargo, durante la sesión de grabación, el productor Arnold Maxim suministró bourbon y alitas picantes a toda la banda, resultando en una interpretación radicalmente distinta. El gritalista incorporó gritos, gruñidos y guturales que dieron origen al género denominado shock rock, dándole también su sello personal. Debido a lo inusual para la época, la canción fue prohibida en varias estaciones de radio, a pesar de lo cual vendió más de 1 millón de copias. I put a spell on you, Screaming Jay Hawkins. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Frecuencia sintonizada y el Cadillac en marcha. Febrero de 1957. El productor Jack Clement tuvo reticencias debido al contenido de la letra, considerándola demasiado explícita para la radio de la época. El temazo que escucharemos fue la única que se grabó. No hubo repeticiones, a excepción de la tele. One Lot Shaking Going On, Jerry Lee Lewis. Let's go one time. Shake it, baby, shake it. has escuchado una canción de Screaming Jay Hawkins? Pongamos una de sus baladitas, una versión de Bean E. King. Stand by me, Screaming Jay Hawkins. When the night has come and the land is dark and the moon is the only thing we'll see, no, I won't be afraid. No, I'll never, ever will I ever be afraid. Just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Come on, darling, stand. To tumble and fall, and the mountain to crumble to the sea. No, I won't cry, I won't cry. No, I never, ever will I shed a tear again and cry. Just as long as you stand. Baby, you had called my name. Come on, Daddy. and do it again. I said, okay, that's why they call me Jay. I'm gonna stand by you, stand by you. It's all right. Woo! It's all right. Directamente en el proceso de la sopa sónica, es decir, como técnico de sonido. En Magway se puede apreciar su perfecto dominio de la Gretsch 6120 con pastillas Filtertron. Solía sustituir la cuerda sol de su guitarra por una cuerda de banjo mucho más fina, lo cual le permitía realizar estiramientos de nota o bends con una facilidad que otros de la época no podían replicar. Magway, Eddie Cochran. Well, listen, pretty baby, let's go out tonight. Tell your mama not to worry, everything's gonna be alright. Don't let me hear you talking, just be there when I call. It's what I do my way, or it won't be done at all. Oh, little girl, better hear what I say. Yeah, I'm an easygoing guy, but I always gotta have my way. I was born a tiger, I always had my way. Nobody's gonna change me this or any other day. Don't let me hear you argue when I say forget you, 'cause a woman ain't been born yet that can play me for a chump. Whoa, little girl, never wonder why. When I walk away and leave you, I don't want to see you cry. Now I've done a lot of planning, got a lot of things to do. So don't give me no trouble, or you and I are through. Oh, little girl, better hear what I say. Yeah, I'm an easygoing guy, but I've always got to have my way. ...1958... Wanda, quien comenzó su trayectoria en la música country, decidió meterle caña y rock and roll, recomendada directamente por Elvis Presley durante una gira. Fujiyama Mama, Wanda Jackson. Back in the Esta edición en el sello Lee Records es buscada actualmente como duros antiguos en la playa en el mercado de coleccionismo de vinilos, debido a su escasa distribución original. Como casi siempre, lo bueno se convierte tarde en un clásico. Aguas to Blind, Rocking Jesters. That chick with all my heart, I love that chick from the very start. But I was too blind. I was too blind to see that chick was not my kind. I kept on seeing that crazy chick until I went and I done got sick. But I was too blind. I was too blind to see that chick was not my kind. I was too blind to see that chick was not my kind. Chick terribly bad, and when she left I just went mad. But I was too blind. I was too blind to see that chick was not my kind. I was too blind, but I was too blind. La que sigue, 1962. Esta es una versión del original de Bobby Freeman en 1958. Cliff Richard y su banda The Shadows decidieron elevar el tempo y transformarlo en lo que hoy conocemos como beat británico. El sencillo fue lanzado como I'm Looking Out the Window en la cara A, pero fue la cara B la que triunfó. Observarás que hemos usado muchas caras B. Do you want to dance, Cliff Richard? Well, do you wanna dance and hold my hand? Squeeze me, baby, I'm your man. Squeeze and hug me all through the night. Oh baby, do you wanna dance? Do you, do you wanna dance? Do you wanna dance? Do you wanna dance? hug me all through the night. Oh baby, do you wanna dance? Do you, do you, do you, do you wanna dance? Do you, do you, do you, do you wanna dance? Do you, do you, do you, do you wanna dance? Do you, do you, do you, do you wanna dance? A pesar de no haber sido un éxito en su lanzamiento, fue redescubierta en las décadas de los 70 y 80. Hoy en día, los ejemplares originales en vinilo de 7 pulgadas son extremadamente difíciles de localizar. Todo ello debido a que el artista no dejó una discografía extensa. Baby by Rock, Winnie Starr. Put in my rockabye, baby, and I guess you'll always be. Oh, rock, rock, rockabye, baby, rock, rock, rockabye, baby, rock, rock, rockabye, baby, rock, rock, rockabye, baby. Rock, my baby, won't you come along with me? Oh, now my rockabye, baby, it sure is good to me. Oh, my rockabye, baby, oh, sure is good to me. Keep me rockin' by, baby, and I guess you'll always be. Oh, rock, rock, rockin' by, baby. Rock, rock, rockin' by, baby. Rock, rock, rockin' by, baby. Rock, rock, rockin' by, baby. Rock, rock, rockin' by, baby, won't you come along with me? Cause I love my baby, and I know that she loves me. Yeah, I love my baby, but I know that she loves me. She's been rocked by a baby, and I guess she'll always be. Oh, rock, rock, rock about baby. El final de este disco llegó, pero tranqui, hay más. Recopilando temas surgidos de mi disco duro, resulta que me he quedado con un montón en la manga. Así que habrá una cara B, donde nos internaremos más en los años 60. Si te ha gustado, búscanos en las redes sociales o donde emitimos, en iVoox, Radio Almaina, Granada FM, Orilla Izquierda Radio y Onda Polígono. Sin más publicidades, voy a despedirme con un temazo. He de decir que es de mis favoritos. El guitarrista que nos deleitará a continuación nació con un dedo adicional en su mano izquierda. Como Voldemort, sí. Podría haberse dedicado a las artes oscuras, pero se dedicó a hacer el mejor rock and roll que ha parido madre. Sí, como decía, su condición física es denominada polidactilia. Con razón, parece que está tocando el mismo diablo, ¿no crees? La sopa sónica se obtuvo mediante el uso de amplificadores con una ganancia muy alta para generar la distorsión de forma natural, que traducido resulta no usando pedales como actualmente. Esto es rock and roll, baby. Aloha. Take 5, The Hound Dog Taylor.